Bienvenido a Jodito Tommy Podcast, tu podcast favorito. Obviamente, hace tiempo no hacía uno de estos. Y pues, en el día de hoy me tocó hacerlo. De hecho, ahora mismo estuve esperando a una gente para hacer uno, pero no han llegado. O sea que ahora mismo estoy aquí yo haciendo uno. Así que estos sonidos de... van a ser muy escuchados durante este programa hoy. Quería hacer esto porque quería hablar sobre algo bien específico que acaba de pasar ahora. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay un clase de revolú en los populares, no se sabe ni la hora que es. Entonces, ahora el breaking news, la última, la noticia de última hora, es que Perelló renunció. O sea, vamos a empezar primero que nada con este revolú, o sea, paso por paso. Primero que nada, se sabe lo de Raúl Hernández, que es un tipo recaudador de fondos para el popular y todo eso. Pero más bien después sale esta cuestión de las llamadas telefónicas al Senado, qué sé yo qué carajo. Que se veía como algo muy raro porque era una compañía que no hacía nada que tuviera que ver nada con teléfono, con telefónica y nada. Pero como ya vemos, el Senado, perdón que estoy comiendo, el Senado que aprobó esto para que se usara bajo el comando de quién, de Jaime Perelló. Entonces, lo que pasa con eso, pues que obviamente se sabe que siendo acusado o no, o sea, Perelló, esto pasó por la mesa de Perelló. Perelló firmó esto y dijo que sí, mira, vamos a coger una compañía que no sabe un carajo de teléfono y vamos a hacer este contrato multimillonario, no sé si multimillonario, pero multimillonario. Y para el carajo así, como si nada. Entonces después sale, acusan oficialmente a Naudi Hernández. Entonces a Naudi Hernández empieza a hablar. Entonces pues sale nombre y nombre y nombre. Y pues obviamente pues Jaime Perelló, además de que fue mencionado, o sea, fue obvio que él fue cómplice de esto, sino hasta principal autor de este revolú. Entonces pues tenemos este revolú que se contrata una compañía por un servicio fatulo, que es una compañía que se creó de la nada por gente obviamente involucrada en el Partido Popular. O sea, esto olía que era corrupto desde el principio. Pero ahora fue que oficialmente relució todo esto. Entonces la cosa es que uno se pregunta qué va a hacer Bernier. Porque Bernier ahora es el líder del Partido Popular. Y entonces fue bien interesante porque Bernier vino de estar perdiendo una, porque él está perdiendo en las elecciones ahora mismo. Ricky Rosselló es el favorito por mucho, cómodamente. Y uno pensaría que después de las primarias, o sea, Bernier no tuvo una primaria. Él no tuvo que ir contra nadie. O sea, él tiene un boleto directo a un paso más a la gobernación. Pero de alguna forma está perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quién carajo es Bernier. Ricky Rosselló, en verdad me estoy yendo del tema. Y voy a hablar de eso ya mismo, pero voy a seguir con lo de los populares. Entonces la cosa es que Bernier toma la decisión de mandar a que él renunciara. En otras palabras, vete para el carajo. Entonces, Perelló, ¿qué dijo? Yo no me voy para ningún lado. Hashtag, yo no me quito. Entonces, la cosa es que Bernier no es un político normal. O sea, él no ha estado en el Senado. Y de hecho, él ni tiene experiencia política mucha. Solo que es el secretario de Estado. Pero el secretario de Estado, a ti te eligen. Tú no tienes que ganar nada. O sea, que es la primera vez que Bernier necesita el apoyo de la gente, del pueblo, básicamente. Y entonces la cosa es que Bernier lo que dijo fue, mira, tú te vas para el carajo o yo me voy para el carajo y se quedan sin candidato a gobernación así. ¿Qué es lo que voy a analizar ahora? Fue las acciones de Bernier, ¿lo van a ayudar o lo van a no ayudar? O sea, porque por un lado tienes que él está limpiando, entre comillas, pues no es limpiando, pero está por lo menos sacando, tratando de no tener corrupción en su partido. Que es bien difícil, obviamente, porque todos sabemos la historial del PPD y el PNP. Pero una vez tú. Ay, ¿cómo te digo? ¿Verdad? Van a haber muchas pausas en este episodio porque es que me siento a pensar como que hay que decir ahora. Porque no soy tan. En la pichadera. La cosa es que Beriñel viene. Y tras este fin de semana de reuniones y mierda, él está dispuesto a renunciar. Aunque mucha gente dijo que, ay, él dijo que si tiene 24 horas y ya pasaron las 24 horas y qué sé yo qué carajo, pero la cuestión fue que era, o sea, ningún otro candidato a la gobernación ha hecho esto. Y tampoco lo van, o sea, Ricky Rosselló no iba a hacer esto tampoco. Y más, además de que también hay un revuelo con Tomás Rivera Chats, que mucha gente ni sabe lo que está pasando con eso. Y Ricky Rosselló está mandando a Rivera Chats a renunciar, ¿no? Bernier sí. Y, o sea, no crean que yo soy popular ni nada, pero, o sea, ningún otro político en un partido grande así ha dicho, mira, por culpa de la corrupción yo me voy para el carajo. Tú eres un cojusto, yo me voy y ya. Yo no había visto eso. Entonces, pues, pero yo no tiene más opción que renunciar. Y finalmente renunció a la presidencia de la Cámara de Representantes. Y pues nada. Beniel, o sea, Beniel toma un paso bueno, o sea, y yo creo que lo va a ayudar un poco, no mucho, pero lo va a ayudar un poco porque la gente va a ver eso y dicen, diablo, te digo, está sacando a los corruptos del partido, aunque obviamente todavía el partido va a seguir siendo corrupto porque es bien grande y mucha gente metida en esos revoluciones y todo eso. Pero entiendes, tener tú la firmeza para decir, mira, váyase para el carajo o yo me voy. Es algo que yo creo que es bueno y la gente puede apreciar. Lo único que mucha gente no está tan pendiente a esto. O si no, la gente ve el Partido Popular como un jebulú que, ah, tú un jebulú ahí que la gente de corrupción y qué sé yo, diablo, echado por debajo de la mesa y qué sé yo, qué carajo. Y entonces simplemente no van a votar por él porque está asociado con el partido ese. Pero a la misma vez tú ves que él manda a la gente, que sea, bueno, no manda a la gente, pero está haciendo un paso, aunque sea corto o pequeño, para sacar la corrupción. Y eso realmente yo lo aprecio, porque como te dije ahora mismo, nadie lo ha hecho. Pero ahora voy a mi análisis más profundo de las elecciones. Como había dicho, una primaria dura, una primaria que estuvo bien cerca entre Pierluisi y Ricky Rosselló. Y pues obviamente Ricky Rosselló ganó. Pero yo dije que eso ayudó porque, aunque él tuvo que ir contra alguien, él por lo menos, o sea, tuvo toda esta prensa. La gente estaba pendiente a lo que estaba pasando. La gente estaba viendo lo que él hacía. Además de que ya todo el mundo sabe quién es Ricky Rosselló. Todo el mundo sabe el nombre de Rosselló en Puerto Rico. Entonces, tú tienes este tipo al otro lado que no tiene una primaria, que no está en las noticias, que la gente no sabe qué carajo está pasando con él. Ya está como candidato a la gobernación. Y entonces, nadie sabe quién es Beniel. Como dije, o sea, él fue secretario de Estado porque Agapito lo cogió como secretario de Estado. Pero antes de eso, ¿qué era? El tipo era dentista, yo no sé cómo se dice esto en español. Esgrima, era esgrima de eso del fencing. Espadeaba. Pero entonces, nadie sabe quién es él. Y yo creo que eso es muy importante en una elección porque todo viene en el name recognition. O sea, la reputación que tu familia, que tu nombre tenga. Y especialmente como este tipo no tiene, nunca ha sido senador, nunca ha sido representante ni nada por el estilo, la gente no sabe quién es él y él nunca ha tenido el apoyo del pueblo. Y por eso es que él le va a ir mal en estas elecciones. Además de que literalmente no sabe hablar. O sea, el tipo está ronco siempre. Aunque Ricky, o sea, yo también tiene una voz de princesa, o sea. En verdad yo no sé cómo diablos Puerto Rico aguanta el 4 años de ese pendejo. Lo que pasa es que tenemos que llevar el mensaje de que hay que llevar el mensaje para el carajo, dejo. Y entonces, o sea, como que nosotros tenemos la misma situación de que tenemos dos candidatos malos. Y esto siempre ha sido así en Estados Unidos también. Tiene dos candidatos malos. Pero como quieren conformarse con uno, pero esta vez yo creo que venía el mejor candidato que Ricky Rosselló, porque por lo menos tenía algo de experiencia en el gobierno. Pero Ricky Rosselló no ha manejado nada en su vida. El tipo lo que sabe era ser una madre y ya. Las células madres pendejas esas, o sea, lo único que él tiene experticia es en medicina. Yo creo que él es uno de los candidatos hasta menos preparados de toda la elección. O sea, Alexander Lugaro tiene más experiencia que Ricky Rosselló. O sea, por lo menos Alexander Lugaro ha manejado empresa, tiene experiencia con finanzas, negociaciones, ese tipo de cosas así. Pero Ricky Rosselló no ha hecho, no tiene experiencia con nada de eso. ¿Y cómo tú esperas que Ricky Rosselló ahora, que Puerto Rico está en el peor momento de la historia económicamente, que Ricky Rosselló venga y cuadre eso así, como si nada? Y más todavía si no tiene, no sabe nada de lo que está pasando, ni él sabe lo que va a hacer. Lo que dice ahora son lo que él contrata a la gente, los asesores que él tiene, que hasta Fortunio está ahí metido. O sea, ese tipo no sabe un carajo y no sé por qué carajo la gente le gusta. Digo, sí, se lo voy a explicar ahora por qué, pero no entiendo yo por qué una persona va a querer apoyar a este individuo que no tiene nada de experiencia. Un momento. Estoy poniendo un mensaje aquí en un momento. Voy a comer también. Entonces voy a ir por los otros candidatos también, porque yo sé que hay un debate. O sea, en el PIB tiene a María de Lourdes, que no sé cómo carajo, pero ganó un puesto de senadora en el 2012. Y yo creo que hasta ahí estamos preparados que Ricky Rosselló, porque ha tenido años de experiencia en la política. Por el otro lado tenemos al bollo de pan, Manolo Sidre. Manolo Sidre, él pues tiene experiencia con manejando empresas y todo eso. Tiene más o menos la misma experiencia que Alexander Lugar, a lo mejor un poquito más de experiencia, porque él ha sido líder, CEO de todas esas mierdas. Y al otro lado tenemos a Rafael Bernabé, que fue profesor y me gustan sus ideas. Y él estaba metido en las protestas y eso del movimiento de independencia de Puerto Rico. Y yo vi un video ahí, cogiendo pon con Rafael Bernabé, chéquenselo por ahí con Chicho. Que él estaba hablando cuando él estaba metido en esos movimientos y que se en esas protestas, pero además de eso no tiene experiencia manejando nada, honestamente. Aunque me gustan sus ideas. Y yo votaría por él porque me gustan sus ideas, pero puedo sonar un poco hipócrita diciendo eso, que, o sea, tú puedes votar por, o sea, la gente vota por Ricky Rosselló, no sé yo, que no tiene experiencia, pero yo también votaría por Bernabé, que no tiene nada de experiencia tampoco en el gobierno, pero es porque me gustan sus ideas. O sea, él tiene unas ideas bien claras y precisas de cómo hay que ver con la salud, que hay que tener una salud universal, que hay que tener una educación, hay que mejorar la educación y hay que tener una educación más accesible para todo el mundo. Ricky Rosselló no cree nada de esas cosas. Por lo menos Bernabé tiene experiencia con gente, ¿entiendes? Tiene experiencia hablando con la juventud del país como profesor de la UPR. Entonces tiene experiencia bajo el sector público de Puerto Rico. Ricky Rosselló tiene experiencia bajo el sector privado. Él tiene experiencia bajo la medicina y las células madre y el tenis. Que voy a hablar de tenis un poco ahorita, pero o sea, claro, cuento todo. Cuento para algo que estoy mandando, bicho. Okay. Lo que Ricky Rosselló tiene por encima de todos los otros candidatos, aunque no, o sea, y eso no es experiencia, obviamente. Las cualificaciones no son. Pero lo que él tiene es que él tiene la derecha de Puerto Rico. Él tiene el sector cristiano de Puerto Rico, que es el sector que va a decidir la elección. En este caso, él ya ha sido consagrado por toda por la organización, por la familia, todas esas mierdas. Y por eso es que él va a ganar fácilmente esta elección. Él no va a tener un problema en ganar la elección, a menos que pase algo bien cabrón que ajá, es un revuelo de corrupción y algo así, pero no creo que pase. Si algo así no pasa, es que probablemente significa que Ricky Rosselló va a ganar esto fácilmente. Por lo menos por 10 puntos para ganar la elección por encima de David Bernier. Y otra predicción que voy a hacer es que Alexandra Lugaro va a ser la tercera candidata con más votos. Va a estar Ricky Rosselló, más o menos como con un 44%, más o menos. Bernier como con A lo mejor con un 23, 22% por ahí. Alessandra Lugaro a lo mejor con un 6% por ahí, más o menos. ¿Y por qué Lugaro va a tener tanta gente? Pues porque la gente conoce a Lugaro. Lugaro, lo bueno que ella hizo fue que ella se metió a la elección mucho tiempo antes. Y lo hizo con ese mismo propósito, que la gente conozca a ella. La conozca por plataformas sociales, lo cual ha sido su principal medio de comunicación. O sea, ella está metida en Facebook y toda esa mierda. Y aunque tú ves que, si tú vas a entrar a Facebook, la mayoría de la gente está con Lugaro. En la calle no es así. En la calle la gente pues sigue siendo popular o PNP. Pero la gente joven que se resalta con su idea y que obviamente pues ve que ella, o sea, ve la vida de ella diariamente, porque ella pone muchos videos y mucha mierda y tiene el Snapchat también. Pues mucha de esa gente pues se siente identificada con ella y con su idea, que es lo que realmente cuenta en una elección, lo que supone que tú votes por idea y pues también por cualificaciones, que también importan. Pero más bien, pues, o sea, lo que tú quieres, la visión que tú tienes para Puerto Rico. Y pues mucha gente va a sentir identificada con eso y aunque es bien poco esta gente, Alessandra Lugaro va a ser la tercera persona en tener más votos en la elección. Y estos debates van a estar bien interesantes porque se van a ver como que diferentes puntos de vista, además de la izquierda, ¿entiendes? Como que más puntos, o sea, que si necesitamos más salud universal, toda esa mierda, que en tiempos anteriores no hemos visto mucho de esas discusiones que pues, Alessandra Lugaro va a tener, y Bernabe, de la educación también, que debe ser gratuita, y la gente va a ver como que diablo, estas ideas son cabronas. Y por eso es que la gente va a votar también por Alessandra Lugaro, aunque esta elección no va a ser un carajo. A lo mejor dentro de 20 años tengamos esa idea. Y también para Estados Unidos, que también quiero hablar sobre eso un poco. Pero ahora mismo, pues, esa es mi predicción. Que pues, número uno va a ser Rosselló cómodamente. Número dos va a ser Bernier. Número tres va a ser Lugaro. Número cuatro probablemente sea el PIB. Que el PIB sigue haciendo el ridículo. O sea, el PIB, ¿verdad? ¿Verdad? Ni quiero hablar de ellos, ¿verdad? Ni vale la pena hablar. Porque, o sea, es un partido que realmente, un partido que se ha vendido al PNP. Un partido que realmente da vergüenza. Que son un partido histórico reconocido en Puerto Rico, pero mira estos números. ¿Cómo carajo tú puedes terminar? O sea, la elección pasada terminó bajo otros partidos que eran nuevos. ¿Qué carajo es eso? O sea, ¿verdad? Ni quiero hablar sobre ello. Aunque yo estoy a favor de la independencia de Puerto Rico. Después creo que Sidre, el pollo de pan. Y después Bernabé. Bernabé va a tener menos votos, pero pues, eso como que se sabe ya. Aunque yo también estoy de acuerdo con él. Pero esa es mi predicción, ¿verdad? Ricky Rosselló se lleva a ganar fácilmente la elección. Él tiene la región cristiana del país. Tiene el name recognition, tiene el nombre Rosselló. Tiene la ventaja de no ser el partido que está en poder, porque todos sabemos que el partido que está en poder es el que tiene las de perder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la última vez tenía a Fortuño, que Fortuño pues votó gente. Pues la gente va a votar en contra de él. Entonces, tenemos populares ahora, a Alejandro García Padilla, que puso impuestos. Pues la gente va a votar en contra de él. O sea, cuando tú te metes cuando tú metes la mano en el bolsillo a la gente se va a vengar de ti. Y esto lo vamos a estar haciendo así hasta que pues, en algún futuro hagan un tipo de cambio. Pero como dijo un ser bien importante, todo tiene su final. Todo tiene su final y en algún momento, pues, eso pasará. Y pues en Estados Unidos también va a pasar. Y eso quiero hablar ahora. Entonces llegamos a mi análisis de la elección más importante en reciente historia de los Estados Unidos. Digo que es la más importante porque todos sabemos lo que hay en juego. No es solamente que o sea, Estados Unidos está en una etapa donde socialmente hay un revuelo bien cabrón. O sea, matan a los negros, los policías matan a los negros, entonces después hay protestas, hay matanza de parte de grupos terroristas, hay, sea, hay muchos problemas. Pero además de que uno de los, es que no sé cómo se dice en español, uno de los jueces, exacto, uno de los jueces de la Corte Suprema murió. O sea, eso es lo, o sea, Como tú eres un juez de la Corte Suprema, de la única forma que te pueden sacar de ahí es morir. Y eso fue lo que pasó. Entonces, eso significa que todas las decisiones de Estados Unidos que pasen por la Corte Suprema tienen ese uno que falta, o sea, ese uno tiebreaker. O sea, ¿cuántos son? Yo no sé ni cuántos son. Yo creo que son, en total son siete. Me la verifico por Wikipedia, donde sea. Es que en verdad no tengo dónde buscarlo aquí. Más lo voy a buscar ahora. Pero la cosa es que él era un tipo conservador. Scalia, que se murió. Entonces, how many Supreme Court justices? ¿Qué dice aquí en Wikipedia? En Google. Se dice que son nueve. Pero la cuestión es que un número impar, o sea, tiene una persona que, o sea, se pueden decidir los votos 5 a 4, ¿entiendes? Si son nueve, si se dice que eran nueve, no sé. Entonces ahora, o sea, depende de el partido que gane, se va a poner un juez que obviamente refleje la idea de ese partido, que si el Partido Demócrata obviamente son ideas más abiertas, más liberales, como le dicen, o idea más conservadora, si ganan por el Partido Republicano. O sea que la persona que gane esta elección va a decidir el juez de un lifetime prácticamente, porque él va a estar ahí, o ella va a estar ahí hasta que se muera. O sea que por esa es una razón más importante. Yo creo que está más importante que lo demás de esta elección, porque el presidente tiene el derecho de elegir quién va a ser el juez de la Corte Suprema. Yo sé que no he tenido la oportunidad de hablarle esto en este podcast. Yo intenté grabar otro y nunca lo saqué sobre el señor Donald Trump. Pero nunca he tenido la oportunidad de hablar oficialmente de él en este podcast. Pues todos sabemos quién es Donald Trump y todo eso. Y, o sea, nosotros vimos que hace como un año y medio, más o menos, en el verano del año pasado, se tiró para la gobernación. Estamos hablando de Puerto Rico. Se tiró para la presidencia y, o sea, nadie pensó que él iba a ser tan, que iba a ganar nada, porque él es un pendejo. Ay, perdón. A sacarme los gases. Nadie pensó que él ganara nada, porque él es un pendejo que no sabe un carajo de política, no sabe un carajo de problemas sociales, no, o sea, no sabe nada de ninguna comunidad de Estados Unidos, no sabe ni de economía, porque el tipo, o sea, el tipo se ha ido en bancarrota más de 4 o 5 veces. Yo no sé ni cuántas veces son. Se ha ido en bancarrota las compañías. Entonces, lo más gracioso para mí es que el sector conservador del país apoya a Donald Trump y la mayoría del sector conservador del país son cristianos. Pero Donald Trump se ha divorciado 3 veces en su vida. O sea, cosas así la gente no entiende. Yo espero que la campaña de Hillary se enfoque en estos problemas, en estos estados. Por ejemplo, lo que dicen el Bible Belt, el Bible Belt es el sur, sureste de Estados Unidos, que pues, están en estados como Alabama, Arkansas, Mississippi y todos esos estados, que son bien conservadores mayormente. Y también tienen mucha población de negros que apoyan a Hillary Clinton. Pero tienen que tirar anuncio o algo. O sea, este tipo se ha casado 3 veces en su vida. No refleja lo que realmente es un cristiano de verdad, ¿entiendes? Y él ha dicho muchas cosas. Él ha dicho que pues, obviamente va a sacar todos los mexicanos. Ahora, y de hecho, ahora cambió que dice, ah, solamente vamos a sacar los malos. O sea, el punto más importante que él tenía para mucha gente en el sector conservador de Estados Unidos, lo cambió. Imagino que hay mucha gente encojona por eso, pero lo cambió pues porque, para tratar de buscar más votantes, que pues no elegían a Trump por esa razón. Entonces, lo que pasa es que tenemos una elección que tenemos los dos peores candidatos que se pudieron haber elegido. De Donald Trump ni hay que decir mucho, pero pues Hillary Clinton también una candidata impopular, una candidata que no, que es odiada. O sea, una candidata que la gente cuestiona su integridad y todo eso, pues con el revuelo de Benghazi, que supuestamente por decisiones de ella, pues mataron a gente ahí en una base en yo no sé ni qué país era, en Kuwait, qué sé yo qué carajo. En Israel, yo no sé, en verdad no sé ni qué país que era. que mataron gente ahí por una decisión que ella tomó, que después dijeron que pues eso no fue realmente verdad. Y entonces, revolú de los emails, o sea, todos sabemos que ella usó emails desde su teléfono y qué sé yo, qué diablo, de un servidor, o sea, ella tuvo información confidencial del Departamento de Estado de Estados Unidos, que tiene información sobre terrorismo, información sobre cosas internas del gobierno de Estados Unidos. Entonces ella lo tenía en un celular normal, en un servidor así, y entonces pues esos emails se están leakeando ahora. O sea, estamos viendo ahora que hay gente que por esa seguridad, por la baja seguridad que ella tuvo con los emails, tiene acceso a esa información. Pero hablando de eso, pues lo que estaba diciendo era que son los peores candidatos que pudieron haberle elegido. El mejor candidato que pudo haber elegido el Partido Demócrata, obviamente Bernie Sanders, pero sabemos, hablando sobre el hackeo y toda esa mierda, pues hackearon los servidores del Comité de Demócrata, del Partido Demócrata, y entonces lo que pasó fue que revelaron que estaba, espérate. Revelaron que pues estaban en contra de Bernie Sanders y que pues estaban haciendo cosas, tenían chanchullo, tenían un revoluce ahí donde ellos cuestionaron que si lo judío que era y qué sé yo qué carajo, porque él es judío, ¿verdad? Y la cosa es que pues estuvieron, o sea, tuvieron como que el liderazgo del Partido Demócrata, pues no, ¿cómo te digo? No le daba la oportunidad, y obviamente pues sabemos que había un revoluce ahí, que no dejaron a gente votar en Arizona y Nueva York. O sea, en otras palabras, el Partido Demócrata estuvo rigged y más a favor de Hillary Clinton. Eso se sabía ya. Y más con la estructura bien pendeja que hay de los superdelegates. Los superdelegates son pues, porque es bien raro cómo funcionan las primarias de Estados Unidos, porque no hay ningún comité, o sea, no hay una comisión estatal de elecciones que dicte cómo cada partido tiene que sacar sus votos para elegir su candidato. Entonces, el Partido Republicano lo que tiene es un sistema que, a base de proporción de gente republicana, ¿verdad? También va a gente basada en gente inscrita por partido. O sea, por ejemplo, a base de gente inscrita como republicana en todos los estados, pues tienen a su proporción, tienen una cantidad de delegados. Entonces, lo que pasa es que, pues, cuando la gente va y vota por su candidato, pues se le asignan delegados a esa proporción de la gente que votó por el candidato. Por ejemplo, si un estado tiene 10 delegados y 60% de las personas votaron por Trump, pues van a ser 6 delegados para Trump y 4 para el otro candidato, qué Entonces, sé pues yo. tú tienes Bush, Ese o sistema que es tú lo que tienes funciona. O otra sea, no son partecita. votos directamente. Y no me gusta ese sistema, pero pues es lo que es. Pero entonces, ese sistema también está usado para, y lo que se olvidó explicar, pero obviamente que esos delegados elegidos pues van a la convención, porque cada partido tiene su convención, lo cual el propósito es elegir al presidente, el vicepresidente del partido. Y pues la gente pues tira su idea y todas esas cosas. Y pues, entonces esos delegados pues van y votan por el presidente. O sea, tú no estás ni votando por un candidato, estás votando por personas que votan por el candidato. Lo cual pues es una mierda. Pues entonces el Partido Demócrata tiene eso mismo, pero tienen algo que se llama los superdelegados. Los superdelegados son personas que son funcionarios del gobierno, o sea, son gobernadores, alcaldes, senadores, representantes, ¿entiendes? Líderes del partido que tienen un voto. O sea, tienen un voto, o sea, ellos mismos tienen un voto en la misma primaria. Entonces, cada uno de esos votos va para el candidato que tú quieras. O sea, si tú tienes, y son como 500 mil personas, o sea, son, bueno, no son tantas, ¿verdad? Son muchas personas. Entonces, pues ellos pueden prácticamente decidir la elección. Aunque siempre ellos se van con lo que la gente elige. Entonces, pues, o sea, lo veo como algo bien pendejo. Si tú tienes un sistema donde están los superdelegados, que ellos pueden elegir a quien quieran prácticamente, si la elección está lo suficientemente cerca. Por ejemplo, ahora mismo, el voto popular, o sea, por voto de delegado de estado, los que la gente le vota, ganó Hillary por encima de Bernie Sanders, no por tanto, pero ganó por encima de Bernie Sanders cómodamente. No, tan cómodamente, no fue una pela, pero pues fue algo por un margen cómodo. Entonces, si los delegados hubieran votado por Bernie Sanders, Bernie Sanders hubiera ganado la elección, así de sencillo, pero los delegados se fueron con Hillary Clinton. O sea, ¿para qué carajo tienen estos superdelegados que pueden elegir la elección si como quiera se van con lo que elige la gente? No hace nada de sentido y realmente es antidemocrático. Un partido que se llama el Demócrata. Y entonces, pues eso es algo bien pendejo. Entonces, la cosa es que, pues, tiene estos dos candidatos que los dos no sirven. Hillary Clinton, pues, tiene experiencia en el gobierno y eso, y obviamente, es más cualificada que Donald Trump. Obviamente, porque Donald Trump no tiene nada de experiencia. O sea, toda la experiencia que tiene Donald Trump es de la empresa que le dejó el papá, que le dejó millones de pesos ahí, que lo gastó para el carajo, que se fue en bancarrota un cojonal de veces. Que se casó muchas veces, que dijo que se lo quería mediar a su hija, que dijo que, hasta dijo el otro día que, o sea, ella amenazó de muerte, él le amenazó de muerte a Hillary Clinton. O sea, y la gente todavía, o sea, él bajó un poco en la, en las encuestas, pero la gente todavía votaría por él. La gente votaría por un tipo que mataría a su oponente y se lo metería a su hija. Imagínate qué tan jodida está la gente en Estados Unidos. Los pendejos rednecks estos que votan por Donald Trump, que ellos votarían por un individuo de esa manera. Se me acabó el agua. Pero voy a mi predicción. Mi predicción es que Hillary Clinton va a ganar. O sea, y no simplemente porque sea contra Trump, es simplemente también porque Estados Unidos mayormente es un país, o sea, un país que no es conservador como el Partido Republicano, que odian a todo el mundo y todo eso. O sea, y lo vimos en las últimas elecciones, y vimos a Obama, que ganó dos veces corrida contra candidatos que no fueron malos. O sea, McCain no era un candidato como Trump que odia gente ni hace cosas malas, ni, o sea, era un candidato que tenía experiencia, que era, siempre ha sido conservador en el Partido Republicano, al igual que Mitt Romney. Pero pues los dos, simplemente por el país, está en la izquierda, ser un país liberal que más gente joven se está uniendo al proceso electoral, pues simplemente van a perder automáticamente. Y también es porque ellos no tienen los grupos étnicos, o sea, ellos no tienen, los chinos no van a ir a votar por el que te quiere deportar para el carajo. O sea, los negros no van a querer votar por gente que todavía cree en esclavitud, gente que no te representa, ¿entiendes? O sea, los hispanos, los latinos no van a votar por alguien que te quiera votar para el carajo. Y eso es simplemente obvio. Y eso fue el análisis que se hizo del Partido Republicano en las últimas pasadas elecciones. Y hicieron un análisis y dijeron, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que andar todo. Tenemos que buscar el voto de estos grupos. Y lo más que pudieron hacer es tirar dos candidatos que son de descendencia hispana. Bueno, de descendencia cubana. Tienen a Ted Cruz y Marco Rubio. Pero ellos tampoco representan los intereses del pueblo hispano. O sea, ellos no representan inmigración. O sea, y no representa que una que persona que venga que estén ilegalmente en Estados Unidos, que de hecho no tienen que ver nada si cruzaron la frontera o no, porque Trump quiere poner una muralla, ¿verdad? Quiere poner una pared, qué sé yo qué carajo, pero la gente que viene aquí a Estados Unidos viene por avión. Viene por avión, coge una visa de turista que supone que dura un mes o semana, y se quedan después de eso y traen a sus hijos y se quedan aquí. Tienen hijos aquí, entonces los hijos son ciudadanos y muchos no. Que de hecho quería traer una entrevista sobre eso, para hablar sobre esos temas, que supone que venga después. Entonces, ellos ya están aquí, ellos ya viven aquí, y entonces, o sea, tú vas a querer votar para alguien que te quiera votar para el carajo. No. O sea, simplemente es matemática sencilla. Y ahora más todavía, cuando tienes un candidato que lo que tú analizaste que tenías mal en el partido es literalmente lo que él tiene. Pero a la gente le gusta. La gente le gusta porque hay mucha gente racista y pendeja en este país. Hay mucha gente que, además de ser racista y pendeja, también porque hay mucha gente que está cansada del político normal. Están cansados de tener políticos que, pues, tengan la situación normal que hay ahora mismo. Pues que mucha gente está asustada sobre ataques terroristas y toda esa mierda. Y pues obviamente la gente quiere ver un gobierno que no tenga, que no dé ayuda a las personas, que no ayude ayuda de comida, por ejemplo, cupones y toda esa cuestión. Mucha gente que no quiere ver nada de eso. Y gente que quiere, o sea, lo contrario a lo que se supone que se haga, que se supone que se dé salud para todo el mundo, educación para todo el mundo, la gente no quiere ver eso. La gente quiere ver un gobierno donde tú hagas, tú seas tú, y entonces tú no requieras nada del gobierno y, o sea, eso, en verdad, libertarianism, no sé cómo decirlo en español, porque o se va a sonar como liberal, pero libertarians, porque no quieren que el gobierno sea controlado. Que no quieren que, o sea, que el gobierno controle a las personas, que no haya un sistema de educación, que la gente tenga que pagar de su bolsillo por la salud. Ideas que en muchos países son normales, o sea, salud es un derecho y se supone que sea así, pero me estoy yendo del tema otra vez. Mi predicción es que, pues, Hillary Clinton va a ganar por esa razón, porque ella tiene todos estos grupos étnicos que están a favor de ella, aunque yo creo que Hillary Clinton es una candidata mala también. Y mucha gente tampoco confía en ella. Yo no confío en ella tampoco, pero tendré que votar por ella porque no creo que Trump gane. O sea, así de simple es eso. De que no gane Trump. Entonces, la cosa es que necesito agua, oído, pero hostia. Me estoy asfixiando aquí hablando tanto. Buen aire. Entonces, la cosa es que simplemente Hillary Clinton va a ganar la elección. Así de sencillo. Y va a ganarla cómodamente porque mucha gente, por ejemplo, mi mamá va a ir a votar ahora. Mi mamá no quería ni votar, pero ahora va a votar porque me escucha a Donald Trump, porque escucha a Donald Trump diciendo todas estas pendejadas. Y mucha gente así como yo, que vive en Estados Unidos, que son de familia latina, hispana y toda esa mierda, y pues gente musulmana va a ir a votar también, y gente pues de otro grupo étnico para votar en contra de Trump. Yo creo que eso ayuda un poco, aunque sea algo malo de que tengamos un pendejo tan racista en las elecciones. Ayuda un poco a que la gente pues se dé cuenta y abra sus ojos de que estas mierdas que nosotros creíamos que no pasaban en este país pasan, que hay gente bien pendeja y racista que quiere mandar para el carajo a gente de otras religiones cuando la Constitución de Estados Unidos está bien claro que debemos de tener libertad de religión. Pues así sabemos que, o sea, hay mucha gente que es así de estúpida en nuestro país. Lo cual nos hace reflexionar como que qué hacemos con esas personas y todas esas mierdas. Pues, a mí me pues, hace que mucha gente venga y vote en contra de él. Y la gente, pues, aunque, o sea, aunque la razón sea votar por alguien que es malo contra alguien que también es malo, por lo menos están metiendo a gente en el proceso electoral que es algo bueno. Y pues, o sea, y pues votamos en contra de un tipo que se lo quiere meter a su hija y que se ha pasado un montón de veces y que dijo que votaría a los musulmanes, que no dejaría entrar a los musulmanes al país, que le pondría identificar, pues él quería identificar hasta la gente que fueran de musulmanes y todas esas mierdas. No sé cómo carajo, pero. Y quiere poner una muralla entre México y Estados Unidos. Y, o sea. En verdad, yo lo dejo ahí porque. En verdad, me estoy cansando de voz. Supongo que tengo una entrevista casi ahora. Y me estoy quedando sin voz, puñeta. Estoy como Berniel, que no puede ni hablar. ¿Cómo es que, no sé, yo no sé cómo hacer. Como invitaba a Berniel. Sé cómo es el de Ricky Rosselló, más o menos. Lo que pasa es que lo que pasa, estamos aquí en economía. Yo tengo la experiencia. Berniel. Ay, no sé cómo algo. Yo no sé. Carajo. No sé por qué ahora me estoy riendo. Mira, este me la vamos a pescar. Esto se acabó. Pues. Ya di mis predicciones de elección. Berniel gana. Viene que Berniel pierde. Ricky Rosselló va a ganar y Trump va a perder y Hillary Clinton gana. Eso era hasta todo. Esto fue un especial, predicciones de elecciones. Eso rima y todo. Predicciones de elecciones. Hoy otra vez podcast, volvimos. Estoy sin poco, voy a tratar de traer más entrevistas, pero nada, vamos para el carajo ahora. Chequeamos.